Abrimos la presentación de hoy con el repaso y la subsecuente conclusión del Salmo 91, una joya verdadera de la literatura sagrada. Escuchemos al Dr. Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Apreciable estudiante, vamos a continuar con nuestra consideración del Salmo 91, pero antes de entrar a la sesión de hoy, permítame recordarle el valor de la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119, verso 72, realmente nos dice que es mejor conocer la Biblia que tener mucho dinero en la cuenta bancaria. Mejor es la ley de tu boca, dice el salmista, que millares de oro y plata. Gracias por acompañarme. ¿Qué le parece si avanzamos en el estudio? En la última sesión estábamos considerando el Salmo 91. Y vimos que en el Salmo 91, el salmista habla de lo que es la seguridad para aquel que tiene su refugio en Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vimos que este verso debía ser cantado a varias voces. El segundo verso debe ser cantado solo. Es la respuesta del coro, que dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Después de esto viene el tercer verso que dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Y continúa con toda una serie de bienaventuranzas de aquel que ha puesto su confianza en Dios, enfatizando que será cuidado como una paloma o ave indefensa, que ni el lazo ni las flechas del cazador le alcanzarán, porque tendrá como su escudo protector la verdad. Se cuenta que el viajero en el Medio Oriente temía los ataques de los ladrones o de las bestias nocturnas, de las bandas de salteadores que atacaban en pleno día, de las tempestades de viento que levantaban la arena causando pestilencia y desorientación en el camino, por lo cual muchos no sobrevivían. El Salmo da a entender aquí que de todo eso será salvado aquel que mora en Dios. El verso 9 es la misma voz de aquel que cantó en el verso 2, diciendo: esperanza mía y castillo mío. Y el coro contesta otra vez con los versículos 9 hasta el 13. En estos versículos vemos que Dios promete protección contra los peligros del camino, ya sea que los ángeles nos lleven por encima de las piedras o al darnos la victoria en medio de los peligros, permitiéndonos pisar sobre el áspid y el león. Luego escuchamos la voz de Dios corroborando todo lo que el coro ha cantado y agregando aún más cuando le promete librar, poner en alto, responder, estar con la persona en la angustia, glorificar, dar larga vida y así mostrar su salvación. ¿Quién, apreciable estudiante? Dígame usted, ¿quién podría ofrecer más que esto? Pero aquí tenemos que decir que hay una condición singular. ¿Cuál es? El salmista lo dice allí en el verso 14: por cuanto en mí ha puesto su amor. Que todos seamos incluidos entre los que reciben estas promesas, por cuanto hemos cumplido con esta condición. Pongamos nuestro amor en él. Bien, logremos ahora el estudio del Salmo 92. Este es un canto de alabanza a Dios por sus maravillosas obras, y según la inscripción, es un himno especial para el día de descanso. Los primeros tres versículos constituyen la introducción, teniendo por lo tanto primero una alabanza por las grandes obras y profundos pensamientos de Jehová, seguido por la reacción de los enemigos de Dios frente a esta realidad de sus obras, en los versos 6 al 9. Esta es interrumpida en el verso 8. El resto del salmo habla de los justos que son como palmas y cedros en los atrios de Jehová, que florecen hasta en la vejez. En el Salmo 93 tenemos un himno de adoración que ensalza el nombre de Dios por su grandeza como un rey eterno. Al llegar al 94, encontramos que principia y termina hablando de los inicuos, diciendo que recibirán la venganza de Dios sobre ellos. Los versículos 12 hasta el 19 hablan de los justos, y los versículos 17 al 19 constituyen un testimonio personal acerca del socorro oportuno de Jehová. El argumento de los versículos 8 hasta el 11 debe avergonzar a cualquier malhechor que dijera con maldad y en su corazón las palabras de dichos versículos. Ahora llegamos al Salmo 99 y al 100. Los vamos a tomar en par. Son cantos de alabanza y adoración a Dios. Recomendamos que usted lea detenidamente cada uno de estos salmos. En esta pequeña tarea, usted va a descubrir todas las razones por las cuales el hombre debe rendir honra y alabanza a Dios. Fíjese bien en las referencias acerca de la santidad de Jehová, de la idolatría y de las obras de Dios. El Salmo 101 se lo atribuye a David como rey de Israel, quien promete a Dios que al gobernar la nación solamente participarán los justos y que perseguirá a los que hacen iniquidad. El versículo 3 es un versículo clave. Dice así: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. En el contexto del día de hoy, tendríamos que decir que este versículo es importante para memorizarse. En el Salmo 102 encontramos la oración y conflicto de un afligido que en su profundo dolor pide la ayuda de Dios y al igual expresa su confianza en que Jehová cuidará a Sión aunque no lo socorra a él inmediatamente. La oración del versículo 24 declara la verdad acerca de la eternidad de Dios y luego vemos aplicados estos versículos en Hebreos 1 del 8 al 12 al Señor Jesucristo. El Salmo 103 es un himno con una gran expresión de alabanza a Dios. Menciona lo corto de la vida del hombre, mas no hay ninguna queja ni nota de amargura en todo el Salmo. Convoca a toda alma a bendecir a Dios, junto con los ángeles y toda la creación. Los versículos 1 y 2 dicen así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Además, el verso 10 hasta el verso 14 son los más citados del Salmo 103. Estos dicen así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Es bueno guardar todo el salmo en el corazón como una fuente de fortaleza contra el desaliento. En el Salmo 104 vemos un gran salmo de alabanza al Dios de la naturaleza. Tal vez el verso 24 sea el lema de todo el salmo. Se puede ver que la contemplación sin prejuicio de la naturaleza ha de guiar al hombre a la adoración a Dios, quien es su creador y quien usa al universo como una vestidura. Las nubes son su carroza, los vientos sus mensajeros. Detrás del lenguaje poético y figurado, se puede ver a Dios ensalzado en el corazón del salmista, y que con sinceridad llama a su alma para bendecir a Jehová. Los últimos dos salmos de este cuarto libro son los salmos 105 y 106. Estos corresponden a cantos históricos, que repasan la historia de Israel desde Abraham hasta el cautiverio. En el verso 48 del 106 tenemos la doxología del libro 4 de los Salmos. Dios mediante, en nuestra próxima sesión vamos a terminar toda la consideración del libro de los Salmos. Antes de avanzar a la lección 7, le invito a que medite sobre las 6 preguntas que se encuentran en el repaso de la lección. Quiero solamente compartir la tercera, la cuarta y la sexta. La tercera dice así: en muchos salmos se ve al autor muy abatido y confundido por causa de la ruina de Jerusalén, a pesar de las promesas de Dios a David. ¿Cómo es que salía el salmista de su abatimiento? Si usted bien recuerda, amigo estudiante, vimos varios de estos salmos, y en cada uno de ellos el salmista sale de su confusión y de su abatimiento por meditar en la fidelidad de Dios. Nosotros de igual manera somos invitados a hacer lo mismo. Somos débiles y frágiles, pero Él es fiel. Recuerde, apreciable estudiante, que comentamos que tenía razón el salmista al decir: bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La pregunta número 4 dice así: ¿cuál es el tema del Salmo 90, que es el único escrito por Moisés? En nuestro comentario del Salmo 90, usted ha de recordar que vimos que el tema de este Salmo es la brevedad de la vida humana en contraste con la eternidad de Dios, y que el pecado es la causa de la muerte. Bien, ahora comentemos sobre la pregunta 6. La pregunta 6 dice así: ¿qué salmo se constituye en una expresión solo de alabanza, sin queja ni lamento? Es el precioso Salmo número 103. Es allí donde Dios nos dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, sana todas nuestras dolencias, rescata del hoyo nuestra vida y nos corona de favores y misericordias, nos sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Le recomiendo que usted conteste las otras preguntas que se encuentran en el repaso. Estas preguntas sirven un propósito muy importante. Nos ayudan a hacer un repaso de los puntos principales en los que hemos comentado. Quizá algunos de estos puntos se van a encontrar en las pruebas que algunos de ustedes están escribiendo por escrito y haciéndonos llegar por correspondencia. En la próxima lección, la número 7, vamos a dar consideración del libro número 5 de los Salmos. Recuerde que el quinto libro de los Salmos se extiende del Salmo 107 hasta el 150. Aquí vamos a ver a el Señor Jesús profetizado con mucha claridad en este grupo de cantos. En el 110 le veremos como un poderoso sentado a la diestra del Altísimo y recibiendo de su pueblo ofrendas voluntarias. Amable estudiante, que usted también el día de hoy le ofrezca una ofrenda de alabanza y gratitud porque le ha permitido a usted y a mí llegar hasta este punto en nuestro estudio. En la próxima sesión nos hemos de encontrar. Al cerrar esta presentación, le dejamos una pregunta. ¿Cuál es el consuelo que el Salmo 91 le ofrece al que cree en Cristo Jesús en el tiempo presente? Nuestra dirección para que nos escriba y nos dé su respuesta, ¿por qué no?, es la siguiente: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.